un asesinato. 38 testigos. Cero ayuda, el caso de Kitty Genovese. El crimen que sacudió la ciudad de Nueva York, revolucionó la psicología e impulsó la creación del 911. ¿Te consideras de los que se detienen a ayudar o de los que miran hacia otro lado? Piénsalo bien, la historia que sigue habla de una mujer que murió delante de decenas de vecinos vieron o oyeron su asesinato. Esta es la historia de Kitty Genovese. ¿Quién era Kitty Genovese? Catherine Susan Genovese, conocida como Kitty, nació el 7 de julio de 1935 en Brooklyn, Nueva York. Hija mayor de 5 hermanos, se destacó desde pequeña por su carácter tranquilo, sociable y cariñoso, así como por su amor por la lengua y la música. Tras graduarse del Instituto Prospect High School en 1953, decidió quedarse en Brooklyn con sus abuelos cuando su familia se mudó a Connecticut. Se casó brevemente con Rocco Fasolari, pero el matrimonio terminó ese mismo año. Independiente y decidida, Kitty trabajó en distintos bares y se involucró en el mundo de las apuestas de carreras de caballos, lo que le costó un arresto en 1961. Más tarde se convirtió en gerente de un bar en Queens, donde conoció a Mary Ann Cielonco, con quien mantuvo una relación amorosa que debió permanecer en secreto debido a la ilegalidad de la homosexualidad en la época. 13 de marzo de 1964. La noche del crimen. Eran cerca de las 3:15 de la madrugada. Kitty, tras un largo turno en el bar, estacionó su Fiat rojo a unos 30 metros de la entrada trasera de su edificio en Austin Street. La entrada principal estaba ocupada por locales comerciales. La parte trasera era silenciosa, oscura y prácticamente desierta. Sin saberlo, había sido seguida por Winston Mosley, un hombre casado con 3 hijos que se había propuesto atacar a una mujer al azar esa noche. Al bajar del auto, Kitty notó su presencia. Intentó llegar a un teléfono cercano para pedir ayuda, pero Mosley la alcanzó y la apuñaló 2 veces en la espalda frente a una librería. Sus gritos desgarradores resonaron en el barrio. Un vecino gritó desde su ventana, «¡Deje en paz a esa muchacha!». Mosley huyó temporalmente, pero Kitty, malherida, logró arrastrarse hasta el vestíbulo de su edificio, gimiendo y suplicando ayuda. Kitty logró llegar hasta la puerta de su apartamento, pero el seguro estaba puesto y ella demasiado débil para ponerse en pie. Seguía desangrándose y gimiendo en el suelo del vestíbulo del complejo de apartamentos, suplicando por ayuda, pero nadie vino a socorrerla. Entre 10 y 15 minutos después, Mosley regresó, esta vez con un sombrero para ocultar su identidad. Encontró a Kitty en el vestíbulo, la atacó varias veces más, abusó de ella y le robó $49. Kitty trató de defenderse, levantando sus manos y haciendo lo que podía con la fuerza que le quedaba. Sus guantes de cuero quedaron destrozados por la brutalidad del ataque. La policía llegó demasiado tarde, aproximadamente a las 4 de la mañana. Para las 4 y 15 de la mañana, Kitty estaba en la ambulancia, falleciendo antes de llegar al hospital. Testigos, confusión, miedo e inacción. La percepción de los vecinos fue marcada por la oscuridad, el miedo y la interpretación errónea de la violencia como un asunto privado. Algunos testigos creyeron que se trataba de una pelea de amantes y actuaron de manera mínima o tardía. Durante el primer ataque, 3 y 15 de la mañana, Robert Mose, el vecino que gritó desde la ventana, creyó que era una pelea de novios. Tras gritar al atacante y verlo huir, cerró la ventana y regresó a su apartamento. Joseph Fink, ascensorista del edificio de enfrente, fue uno de los pocos que estaba enterado de que a Kitty la habían apuñalado en el primer ataque, pero decidió meterse en el ascensor, irse a su casa, que se hallaba en un sótano, y echarse a dormir. En medio de la pausa de 10 a 15 minutos donde Mosley estuvo ausente y el segundo ataque, Kitty se arrastró buscando refugio en el vestíbulo trasero del edificio, fuera de la vista de los testigos. Muchos, pensando que el problema había terminado, volvieron a sus camas. Carl Ross, un vecino que era amigo de Kitty y de Mary Ann, abrió la puerta y vio cómo Kitty estaba siendo apuñalada varias veces durante el ataque final. Asustado, y bajo la influencia del alcohol, cerró la puerta de inmediato, temiendo ser la próxima víctima. No llamó a la policía, sino a su novia, quien le aconsejó que no se involucrara. Finalmente, Ross llamó a la policía 30 minutos después de que comenzara el crimen, tras llamar a otro vecino y salir por la ventana para dirigirse a otro apartamento. Sofía Ferrar, vecina y amiga de Kitty, junto a su marido e hijos, se despertó en medio de la noche con los gritos de una mujer siendo atacada. Sin embargo, al asomarse por la ventana y no ver nada ni a nadie, decidieron no darle importancia al asunto. Cuando se esparce la voz entre los vecinos y se entera del ataque, Sofía corre a socorrer a Kitty y la acompaña hasta la llegada de la ambulancia. Esta combinación de miedo, confusión, mala interpretación y la percepción de la violencia como algo pasional contribuyó a la inacción de los testigos y sería la base del concepto que cambiaría la psicología social. El efecto espectador. El efecto espectador y la psicología social. El caso Kitty Genovese inspiró a los psicólogos John Darley y Bea Platanea a estudiar la inacción colectiva en situaciones de emergencia. El efecto espectador, también llamado síndrome de Genovese, describe cómo la probabilidad de intervenir disminuye cuando hay más testigos presentes. Los mecanismos principales son: 1. Difusión de la responsabilidad, alguien más lo hará. 2. Evaluación social, las personas observan a los demás para decidir si actuar. Cuando una persona se encuentra en un espacio amplio con otros individuos, las probabilidades de actuar en una situación de peligro disminuyen, mientras que si está sola, la probabilidad de intervenir es mayor. Experimentos confirmaron que la ayuda disminuye significativamente cuando se cree que otros pueden intervenir. Este conocimiento no solo iluminó la psicología social, sino que también sirvió de base para replantear la responsabilidad cívica. Los medios y la narrativa. Apenas 2 semanas después del crimen, The New York Times publicó un artículo de Martin Ginsburg titulado 37 que vieron un asesinato y no llamaron a la policía. El número más tarde se ajustó a 38. Este titular dramático capturó la atención nacional y construyó la narrativa de la apatía urbana. El caso sería expandido por A.M. Rosenthal, del mismo periódico, quien publicó el libro 37 Witnesses. Además, la historia inspiró novelas, cine, televisión, cómics, teatro y música, consolidando el asesinato de Kitty como un hito cultural. Mentiras y exageraciones del caso descubiertas décadas después. En 2007, 43 años después del asesinato de Kitty Genovese, se reveló que el artículo original del New York Times contenía inexactitudes. La cifra de testigos fue exagerada supuestamente a raíz de los 38 interrogatorios llevados a cabo por la policía. Investigaciones posteriores mostraron que menos de 12 personas presenciaron fragmentos del ataque, pero de 38 a 12 no hace el crimen menos nefasto. Hubo llamadas. Investigaciones recientes indican que al menos 2 vecinos sí llamaron a la policía durante el incidente. Falta de prioridad policial. El problema no fue la ausencia total de llamadas, sino la respuesta del sistema. Las grabaciones de las primeras llamadas a la policía son confusas, y las autoridades no les dieron una alta prioridad. El testimonio del padre. Se citó que el padre de un testigo llamó a la policía, informando que una mujer había sido golpeada y se estaba tambaleando, pero que ya se había levantado. Al parecer, esta persona fue puesta en espera. La ineficiencia del sistema policial de la época, que carecía del sistema 911, dificultó una reacción rápida. Falta de información. Ninguno de los testigos vio por completo el asesinato. Algunos presenciaron el ataque, otros el segundo. Mientras que Joseph Fink y Carl Ross afirmaron ver a Kitty siendo apuñalada, otros testigos como Robert Mose y Sofía Ferrar interpretaron los gritos como un asunto sin importancia. Creación del 911. El caso Genovese puso en evidencia la falta de un sistema de respuesta a emergencias eficiente en la década de 1960. En esa época, los ciudadanos debían marcar distintos números para la policía, los bomberos y los servicios médicos, lo que dificultaba actuar rápido en situaciones de crisis. 4 años después del crimen, se implementó el número único 911, permitiendo a cualquier persona pedir ayuda inmediata con una sola llamada. De esta manera, el nombre de Kitty Genovese quedó ligado no solo al efecto espectador, sino también a un avance crucial en la infraestructura pública que buscaba prevenir la inacción frente a emergencias. Mary Ann Cielonco, secreto y discriminación. La pareja de Kitty fue objeto de discriminación debido a la ilegalidad de la homosexualidad de Nueva York en los años 60. Muy pocas personas conocían la relación y la familia de Kitty tampoco. Mary Ann fue quien identificó el cuerpo en la morgue y fue interrogada durante 6 horas sobre su vida sexual, un claro indicio de discriminación institucional. El día del asesinato coincidía con el primer aniversario de su relación, añadiendo un matiz aún más doloroso a la tragedia, y quizás una razón de peso de la policía para sospechar de Mary Ann. Winston Mosley, el perpetrador. Winston Mosley, casado y sin antecedentes, fue detenido días después por un robo no relacionado. Confesó sin arrepentimiento, fue condenado a muerte en 1964, aunque su sentencia se redujo a cadena perpetua en 1967. Falleció en prisión en 2016 tras cumplir 52 años de condena. Violencia de género como tabú y aprendizaje social. En la década de 1960, no existía un discurso social claro de denuncia ni de intervención sobre la violencia de género. Por lo tanto, el marco de significados de la época llevó a que el suceso se construyera socialmente como un caso de emergencia general donde nadie interviene para ayudar. En lugar de un crimen específico de violencia contra la mujer que requiriera intervención inmediata. La inacción de los testigos se basó, en muchos casos, en una interpretación errónea de lo que realmente estaba sucediendo. Muchos vecinos que escucharon los gritos interpretaron la conmoción como una riña de amantes, una disputa de pareja o una reyerta de borrachos. Al percibir el ataque como una pelea de novios o una disputa entre amantes, algunos testigos se abstuvieron de intervenir, ya que este tipo de violencia, violencia doméstica o de pareja, solía considerarse un asunto privado en el que los vecinos no debían involucrarse. El crimen no solo evidenció la apatía colectiva, sino también un vacío cultural, la falta de un discurso social que reconociera la gravedad de la violencia contra las mujeres y la urgencia de intervenir. Esta dimensión complementa el análisis psicológico, recordándonos que las normas culturales y los prejuicios también pueden determinar la acción o inacción de la sociedad. Legado y reflexión. Kitty Genovese no fue solo un nombre en un titular, fue una mujer con sueños, amor e independencia. Su historia nos recuerda que la empatía y la acción importan. Cada gesto, cada llamada, cada intervención puede salvar una vida. Pero lo más inquietante es que Kitty no fue la primera, ni la última. Winston Mosley ya había matado antes y volvería a hacerlo. Su historia nos confronta con la brutal realidad de lo que sucede cuando nadie actúa a tiempo. En una segunda parte, veremos los crímenes de Mosley y cómo la inacción permitió que siguiera suelto. Para cerrar. Si esta historia te removió algo por dentro, y si no, qué frialdad, quiero dejarte tres preguntas. ¿Cuántas veces has pasado de largo frente a alguien que necesitaba ayuda? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí aquella noche? Y lo más importante, ¿qué te impide actuar cuando sabes que podrías marcar la diferencia? Déjamelo saber en los comentarios. Si quieres seguir reflexionando sobre estos temas, te invito a suscribirte al blog, dejar tu comentario, seguirme en redes sociales, compartir este contenido con personas de tu entorno. Y recuerda, para ver el mundo mejor, póntelas. No son de aumento, solo de aumento de conciencia.